Ayer nuevamente pensaban que nos íbamos a derrumbar. Una vez más se equivocaron. Aquí estamos de pie, con más fuerza que nunca, con más grandeza que nunca, a luchar, a construir futuro, a luchar y construir un país para todas las mujeres. Sigamos caminando con optimismo y confianza. Con las mujeres de Chile vamos a ganar en diciembre.